un amor callado. Y siempre fuiste tú mi gran amor. De nadie me he enamorado, con nadie me va mejor. En cada corazón hay una flor que espina, que duele y a la vez hace gozar. Caricia que te arruina, lo mismo por reír que por llorar. Corazón, hay una flor que espina, que duele y a la vez hace gozar. Caricia que te arruina, lo mismo por reír que por llorar.